RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Hola, hola, ¿qué tal? Caramba, ese saludo. Bienvenidos, amigos. ¿Quién abría así su programa? Me suena, hola, con lentes. Con lentes, Jaime Bailey. Bienvenidos a esta edición dominical de Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan también en varias emisoras, aparte de la Gran Caracas, en RCR 750M. También nos escuchan en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. En Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 en Valencia, Estado Carabobo, allá es los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y también nos escuchan en Ciudad Guayana a través de Radio Eléctrica 97.7 FM, esto es en Puerto Ordaz y en San Félix. Y este programa, Librería Sónica, llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. También puedes escucharnos a través de Radio Next. .com, ese next con doble X, escribirnos al Twitter, @libreriasonica, y escribirnos a nuestro Gmail, libreriasonica, vuelva a decir usted. WordPress.com. Ese es el blog. Y correcto. Allí tienes un link para los archivos de audio en línea, donde puedes escuchar los programas que ya se han emitido. Tú sales al aire el domingo y aproximadamente el miércoles ya está disponible. Bueno, y abrimos con un tema estupendo, sabroso, de... Resumiendo, del maestro Joaquín Sabina, ese hijo ilustre de la ciudad de Úbeda. Y esto a propósito, y después les corroboraré la fecha, pero yo sé que Sabina anduvo de cumpleaños el 12 de febrero exactamente. No recuerdo cuántos años, pero son unos cuantos. Algunos que le dan la suficiente experiencia como para tener las canciones que tiene. Y no solamente las canciones, sino la poesía, porque bien yo comentaba que es más poeta que músico, y otros dicen que es más músico que poeta. Lo cierto es que Sabina se bandea entre los extremos. Están los que adoran sus canciones y los que la detestan. Exactamente, los que odian sus canciones. Es que todo depende según el cristal con que lo mires. Y hoy le vamos a dedicar, por supuesto, esos pequeños espacios musicales. Ese pequeño espacio musical que tenemos en Librería Sónica a esta música sabiniana. Ahora, si usted es de los que no soporta a Sabina, entonces le pedimos un favor. Denos el permisito por el día de hoy y a lo mejor descubre algo que sí le gusta. Así es. Y dicho esto, vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales que van desde el 7 hasta el 12 más 1 de febrero. El 7 de febrero del año 1655 nace el dramaturgo francés Jean-François Renard. También nace en 1812 Charles Dickens, escritor británico. Y en 1833 el escritor peruano Ricardo Palma. Nace también el Premio Nobel de Literatura del año 1930. En el año 1885 nació Sinclair Lewis, novelista estadounidense. Pasamos la página al 8 de febrero para recordar que en esta fecha, en el año 1828, nace el novelista francés, uno de los impulsores de la ciencia ficción, Jules Verne. Así es. Julio Verne. En 1911 también nace, el 8 de febrero, Elizabeth Bishop, poeta estadounidense. En 1955 nace el escritor estadounidense John Grisham. En esta fecha fallece en 1998 el escritor islandés, premio Nobel de Literatura del año 1902, el señor Haldor Laxness. En el año 1999 fallece el poeta español José Luis Cano. Pasamos al 9 de febrero y le comentamos que nacen en 1801 el escritor mexicano José Joaquín Pesado. Y en el año 1863, Anthony Hope, escritor británico. Y nace en 1940 el escritor sudamericano, sudafricano, perdón. Premio Nobel de Literatura del año 2003, el maestro John Maxwell Coetzee. Quien se ha convertido en uno de tus favoritos últimamente. Hasta ahora sí. Van como 6 libros en línea. Ninguno defraude. Ninguno, y todos los que vengan me los devoro. Todos son un punch, eso todos, sí. Todos, sí, todos, todos. ¿Quién fallece? En el año 1881, el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. También fallece en 1906, Paul Lawrence Dunbar, poeta afroamericano estadounidense. 10 de febrero. A ver, 10 de febrero. ¿Quién nace? En el año 1673, Molière estrena en París El enfermo imaginario. Y nace en el año 1890 el poeta y novelista ruso Boris Pasternak, también, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1958. Eso es muy importante. También nace Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, en 1898. Y en el año 1944 nace el escritor estadounidense Werner Vinge. Fallece en 1932, en esta fecha, Edgar Wallace, escritor inglés. Y Macedonio Fernández, escritor argentino. Así es, pasamos al 11 de febrero y en esta fecha tenemos que nace en 1657 Bernard Lavoisier de Fontenelle, escritor y filósofo francés. Y en el año 1885, Wenceslao Fernández Flores, escritor español. Fallece en esta fecha 11 de febrero de 1650, René Descartes, filósofo y matemático francés. Y en 1963, la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath. Imposible de omitir, otro premio Nobel de Literatura del año 1974, el escritor sueco Harry Martinson. Y en el año 2006 fallece, un 11 de febrero, Peter Benchley, escritor estadounidense. Pasamos al 12 de febrero y comentamos que en esta fecha nace en 1567 Thomas Campion, poeta y compositor inglés. Y en el año 1861 el escritor ruso Luis Andrea Salomé. Así es, y también nace Jorge Gaitán Durán, poeta colombiano, en el año 1924. Fallece en el año 1763 el dramaturgo francés Pierre de Marivaux. Y también fallece en el año 2000 Charles Schulz, dibujante de cómic estadounidense. Muy famoso por Snoopy. Exactamente. El 13 de febrero, para cerrar la semana, el 13 de febrero es cierto, porque el sábado es 12. En el año 1967, en la Biblioteca Nacional de España, se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. Ay, ¿tú te imaginas la cara del que descubrió ese libro? Sí, señor, así es. Y nace el 13 de febrero de 1903 Georges Simenon, novelista belga. Y fallece en 1893 Ignacio Altamirano, escritor mexicano. Con esto damos fin a nuestras efemérides semanales y le comentamos que el libro que obsequiamos la semana pasada, el domingo pasado, Canon City, del escritor venezolano Yosulanda, fue la señora Tibisay Tobar, cuya cédula de identidad es 9.098.605. Se alegró mucho Tibisay, quien ya ha participado en Librería Sónica hace unos cuantos meses atrás, y este es su segundo libro que se gana. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, sigue abierto el premio de Policlínica Metropolitana de los cuentos, cuyos materiales se van a estar recibiendo hasta el 1 de marzo. Los premios van de 7.000, 4.000 y 2.000 bolívares fuertes. Carlos Sandoval, Luz Marina Rivas y Salvador Fleján serán los encargados de dar el veredicto a esta cuarta edición de un certamen que ya se ha consolidado en el ámbito literario venezolano. Y si usted quiere saber más de esto, visite www.ficcionbreve.org. Y también esta semana, pues ya les queda solo esta semana para inscribirse en el taller El Arte de Narrar, dictado por la poeta y escritora María Vázquez Benarroche. Este taller de narrativa es un taller de escritura donde por medio de ejercicios van a analizar herramientas necesarias para afrontar la escritura del cuento, del relato y la novela. La duración del taller es de 3 meses, son 12 sesiones, cada sesión de 3 horas semanales, y la idea del cuento es que usted termine este taller con un libro de su autoría. Comienza el viernes 18 de febrero y si está interesado puedes llamar al 961-4846, con código de área es 0212-961-4846. Y antes de hacer la lectura e irnos al corte publicitario, hacemos acuse de recibo de par de libros que nos envían nuestros amigos de la editorial planeta. Aquí tenemos en manos Sangre Derramada de Asa Larsson, la misma autora de Aurora Boreal, cuya lectura de algunos amigos me han dicho que es estupenda la novela, y también de Oscar Llanes, La Verdad sobre el Asesinato de Delgado Chalbot. Ambos libros de Planeta, y además que déjame ver si comienzo a leerlo pronto, sin saber, porque justo acabo de comenzar a leer Sumario de Federico Vega, y qué tal acompañado con este libro de Oscar Llanes, creo que me abriría más las puertas. Y también tenemos acá en la mesa de Librería Sónica dos libros de dos amigos. Cadáver Exquisito de Norberto José Olivar, que de verdad tengo una curiosidad por leerlo porque viene precedido de muy buenos comentarios. Y además tenemos Rosalía de Sebastián de la Nuez, una novela de este periodista que es también parte del home del equipo del Radio Caracas Radio, y donde su personaje principal retrata una época que se debate entre esa visión romántica del enamoramiento y el ñangarismo propio de todos los que empezamos a estudiar en la universidad. Y por último también recibimos de John Katzenbach, el mismo del psicoanalista, el libro El Profesor. Y dicho esto, vamos a la lectura del día relacionada con las efemérides, Suave Encantamiento, del libro Poemas de Macedonio Fernández. Profundos y plenos, cual dos graciosas, breves inmensidades, moran tus ojos en tu rostro, ofrezco como dueños, y cuando en su fondo veo jugar y ascender la llama de un alma radiosa, parece que la mañana se incorpora luminosa, allá entre mar y cielo, sobre la línea que soñando se mece entre los dos azules imperios, la línea que en nuestro corazón se detiene para que sus esperanzas la acaricien y la bese nuestra mirada. Cuando nuestro ser contempla enjugando sus lágrimas y silenciosamente se abre a todas las brisas de la vida, cuando miramos las amigas de los días que fueron, flotando en el pasado como en el fondo del camino, el polvo de nuestras peregrinaciones. Ojos, ojos que se abren como las mañanas y que cerrándose dejan caer la tarde. Y esto fue Suave Encantamiento de Macedonio Fernández, acompañados por el tema de la película Memorias de una Geisha, compuesta por John Williams, músico estadounidense que nació el 8 de febrero de 1932 en Nueva York y que tiene en su cartera de compositor películas como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Superman, Indiana Jones, La Lista de Schindler y Harry Potter. Dicho esto, nos vamos a identificar la emisora, pero antes, publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Yo no creo que alguien diga que no le gusta Joaquín Sabina después de escuchar esta canción tan sabrosa. Yo diría lo mismo, no obstante, bueno, para eso están bueno, para gustos, gustos, ¿no? Hay colores, claro, ¿verdad? Claro, no obstante, este es un tema fabuloso. 19 días y 500 noches en este poeta hijo de Úbeda. Qué sabroso, vamos a escuchar un ratico. El malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Entrevista en Librería Sónica. No era yo de esta tierra, no era mío su cielo, ese espejo hundido en sí mismo que aguarda el instante de romperse. Con estos versos abre el libro Extranjero, editado por Vidico Editor, y que escribió nuestro amigo Adalbert Salas Hernández, a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente en Librería Sónica. Bienvenido, Adalbert. Hola, ¿cómo están? Bueno, para nosotros un gusto tenerte acá. Bueno, y para mí un gusto volver, realmente. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, Adalbert? Uf. ¡Ya eres grande! Sí, espero no terminar de serlo nunca, porque si no me volveré muy aburrido. No, no, no, quédate, esa es perfecta. No, y para los amigos que nos escuchan en este preciso momento, el poeta Adalbert Salas estuvo con nosotros en nuestro primer aniversario, exactamente, en esa edición, como ya tenemos acostumbrado, en vivo, absolutamente en vivo, y estabas presentando en esa ocasión tu primer poemario, ¿correcto? La arena, sí. El vidrio, movimiento, ascenso en tres movimientos. Correcto. Sí. Que sí. Además estuviste acompañado de la poeta también, la joven poeta también, ¿se me olvidó el nombre, por favor? Camila Ríos. Camila Ríos. Saludos a Camila. Pero ahora vamos a hablar de este poemario, si se quiere breve, resumido en una sola palabra, como su título lo llama, Extranjero. Creo que está prologado o en la contratapa. Está epilogado. Epilogado, perdón, sí, por el poeta Armando Rojas Guardia. ¿Cómo te sentiste tú, empezando a hablar del tema, que sea el maestro y poeta Armando Rojas Guardia quien hiciera esto por ti, este trabajo? Bueno, vaya. Pues, dado que yo se lo pedí y, bueno, nos unen ya unos 4 años de amistad, por suerte sin altibajos, pues fue como más bien un gesto natural. No se sintió extraño, no en ningún momento se me presentó como algo forzado. De algún modo los textos que componen Extranjero, uh-huh, están muy imbricados con la poesía de ciertos autores, y entre ellos está Armando. Bueno, hasta tal punto que uno de los epígrafes que tiene el libro es De la nada vigilante. Ajá, correcto. Y bueno, pues pedírselo fue algo completamente natural. Y él aceptó supuestamente, obviamente encantado. En su naturalmente. Era imposible que dijera que no. Oye, qué bonito eso que comentó Adalbert, de ese tema de la amistad, que ya son 4 años conociéndolo, sin altibajos. Y ese término es bien importante, porque incluso hasta en la amistad se dan altibajos, ¿no? No, bueno, solamente en las relaciones de pareja, también en la misma amistad, ¿no? ¿Será que no han tocado semana todavía? Bueno, puede ser, exactamente. Cuéntanos algo. Una de las cosas que más me llamó la atención y me gustó como tema, no digo fundamental, pero sí importante dentro de Extranjero, es la presencia y la imagen del padre, ¿no? Cuéntanos de eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hay una razón fundamental para ello? Sí, claro, claro. Bueno, adelante. Vamos a ver, el libro, al menos para mí, yo no sé para cómo será con los lectores, con quien se acerque al libro, pero para mí, al momento de escribirlo, se trató de consignar una experiencia vivida en muchos niveles simultáneamente. Para mí es indisoluble la noción de extranjería, de la relación que pueda tener un sujeto con su padre. O, bueno, en este caso es el padre. La madre entraría en juego también, pero no entré por ese camino con este libro. Exacto. Y la figura del padre que está aquí es la que da un mundo en herencia. Ahora, ninguna herencia se recibe impunemente. Es la voz que va dialogando con el padre, que tiene como interlocutor a ese padre con P mayúscula, además, toma de esa herencia y a la vez rechaza otras cosas de ella. Y yo creo que eso es fundamental, subrayarlo. Un extranjero nunca se va sin llevarse algo. Hay un trozo de esa herencia que uno se lleva. Ahora, la presencia del padre dentro de extranjero toca la fibra íntima del poeta Albert Salas como tal. Sí, sin duda, claro. Pero intenté desdoblarte, ¿sabes? No tanto desdoblarme, sino llevarlo a un punto en el cual no fuese solo mi padre. Sublimarla, o sea, convertirla en la metáfora que todos pudieran encontrarse en ella. Exacto. De hecho, aquí, a una especie, yo lo diría, de haiku, el poeta se pregunta, y es un pequeño poema, por eso hablo del tema del haiku: ¿a quién rezan estas páginas sin decírmelo? ¿A quién rezan? Uh-huh. Te pregunto. Bueno, esa es la cosa, por eso lo puse. Uh-huh. Ese texto, exacto, por eso es una pregunta, ese pequeño poema. Uh-huh. Hasta estas alturas no lo sé. Porque cuando uno se pone a dialogar con esa figura paterna, cuando uno asume una voz que, haciéndose de verso a verso, se va alejando más y más de cualquier sensación de pertenencia, uh-huh, pues solo empiezan a quedar las preguntas y, bueno, y otra cosa que ya se va que va cuajando al final del texto: las preguntas y la vigilia y el estar despierto y el vigilar. Hay mucho de eso allí, hay, sí, mucha vigilia. Sin duda. El estar atento. Y mucho insomnio. Claro. Esa vigilia te, uh-huh, da la atención a ver si en algún momento tienes la epifanía de la respuesta. Exacto. No, y hay una serie, aunque de estoy convencido que la respuesta nunca llega. Bueno, en el caso poético eso suele suceder. De, uh-huh, hecho, dentro de los infinidad que tengo de subrayados o resaltados, está esta imagen que me parece muy bonita, típica de los poetas, en tu caso, en el caso de Lin Sabel, que dice así: me enseñaste a jugar el terco ajedrez de las palabras. Y es precisamente eso, cuando armas poesía, cuando haces poesía o construyes poesía, yo creo particularmente que eso es una especie de juego de ajedrez, en este caso como tú lo mencionas, en donde tienes que jugar las piezas precisas, mover bien esos peones, esos alfileres, esas torres, para que no suceda eso que bien dijo Huidobro en algún momento, que el adjetivo que no da vida mata, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, ¿no? Colocar las piezas en esa línea o en ese verso preciso. Cuéntanos cuánto tiempo te llevó o cómo fue el proceso, si cabe el tema, de inspiración para llegar a producir Extranjero. Bueno, cuando se publicó La Arena del Vidrio, ya yo estaba escribiendo los primeros poemas de Extranjero. Y... Perdón, este es tu segundo poemario, ¿cierto? Sí. Correcto, ajá. Uh-huh. Vaya, pues... tuvo muchos baches la creación de este libro. Iba y venía con él, le quitaba poemas, le añadía nuevos, buscaba... asimilar todas las voces que lo conforman en una, luego renuncié a esa pretensión porque me parecía además imposible. Creo que en total tomó unos 2 años. Ya hace poco menos de un año estaba listo en la forma que tiene actualmente. Correcto. No hubo ningún poema escrito por arrebato. Eso es por desgracia. Porque escribir por arrebato es muy sabroso, la verdad. Ahora, ir escribiendo, jugando al ajedrez, es mucho más arduo, mucho más árido, diría. Sobre todo porque, hablando de ese poema, no hay que perder de vista que el ajedrez es un juego con un oponente. Me das pie para darte una pregunta que me cuando Jason hizo la imagen del ajedrez, se me ocurrió, ¿cómo dialogas con el poema en la construcción de esa palabra poética? Porque el libro tiene mucho de ese diálogo que tú acabas de mencionar. Dialogas contigo mismo y dialogas con ese supuesto lector que quizás metafóricamente va a ser tu oponente como autor. Sí, bueno. O tu cómplice. Bueno, si tengo suerte, mi cómplice. Bueno, en nuestro caso tuviste suerte. Bueno, a ver. A la hora de escribir, es en ese primer momento como esas partidas de ajedrez que uno por aburrimiento o por angustia también puede llegar a jugar con uno mismo. No sé si a ustedes les ha pasado o lo habrán intentado sentarse con un tablero e ir alternativamente moviendo piezas negras o blancas. Se genera una interacción muy interesante porque permanentemente uno está desdoblándose, cambiando de posición, de algún modo uno está dislocado. A la hora de escribir es así, yo voy aventurando una imagen, luego otra, luego eso, me desdoblo, veo la imagen como si, o intento ver la imagen como si lo hubiese escrito alguien más y ahí empiezo a tachar, a borrar. Y en este flujo y reflujo, en esta especie de sístole y diástole, se va creando el poema. Aparecen unos versos, desaparecen otros, una y otra vez, hasta que hallo la forma. Sí, hasta que el poema prácticamente se decanta por sí solo, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy vamos a estar obsequiando, por cortesía del propio autor, Adalbert Salas, y de Vida & Co, su poemario Extranjero. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al 3456 con las siglas RCR. No importa si está en minúscula o mayúscula, usted pone RCR. No vale, no, libro, la palabra libro. No, seguro. Ah, bueno, perdón, es que quería no que me habían cambiado la chuleta. Perdón, retomo. La palabra libro. Bórrenlo todo. Miren lo que tienen que hacer. Usted agarra su celular y pone un mensaje de texto para el 3456. Escribe la palabra libro, deja un espacio, pone su nombre, deja otro espacio y pone su número de cédula. Y así participa, pues, por Extranjero de Adalbert Salas, cortesía del propio autor y Vida & Co. editor. Así es. Antes de identificar la estación, vamos a publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia. Ya estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para cuidado que se quiebra. Se quiebran los cristales de bohemia de este poeta y músico con esa voz tan particular de esos tipos de cantantes. Es como una voz de terciopelo pasado por la secadora. Sí, no sé, o por algo de lija. Ese es el tipo de cantante. De hecho, uno de sus ídolos, les recomiendo leer su biografía. Sabina en carne viva, uno de sus ídolos es Dylan, Bob Dylan, correcto. Y yo siempre decía de muchacho, ¿por qué este señor canta? Si canta tan mal. Yo le decía eso a mi padre. cuando escuchaba Bob Dylan, pero claro, después entendí por qué Dylan es Dylan, ¿no? Y este es el tipo de voz que tú dices, bueno, no es gran voz, pero es la voz de Joaquín. Es como el caso de Silvio Rodríguez. No es la voz, es la interpretación. Es la interpretación y es lo que canta y cómo lo canta. Pero bueno, vamos a pasar nuevamente al tema que nos compete en el día de hoy, porque estamos conversando con el poeta Dalbert Salas Hernández sobre su recién publicado poemario Extranjero. Y estamos hablando de la imagen del padre, que creo que quedó explicada esa presencia allí. Hablaste también del proceso de escritura, de cómo se va decantando el poema, cómo tachas aquí algunos versos que tal vez consideras tú como creador que no funcionan, o lo considera así ese lector implícito que todos tenemos al momento de escribir, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de ese lector implícito que eres tú mismo cuando creas, ¿quién es ese lector fundamental al cual tú siempre recurres por primera vez? Escribí este poema, léelo. ¿Hay alguien? ¿Hay no. alguienes? En el momento en el que escribí Extranjero, no. No hubo nadie en ese momento. Fuiste tú mismo, tu lector implícito. Sí. Bueno, siendo el proceso de escritura del libro tan largo, yo, y tan difícil además, yo quería mantenerlo, digamos que bastante en secreto, nada más unos... En tu intimidad de poeta, pues. Sí, sí, en la gaveta, más bien la intimidad de la gaveta. Ok. La piel, bueno, porque perdón, el título la de la canción con la que abrimos este corte de Librería Sónica tiene un poco de la imagen de lo que sucede con ciertos libros, ¿no? Uh-huh. Que es como un cristal de bohemia y uno no se lo enseña a nadie hasta que uno no sabe que está listo. Además que los poemas parece que se terminan macerando en las gavetas. Sí. No hay otro lugar. Además, la gaveta sí, tiene, ¿verdad?, que ser de madera. Claro, por supuesto, de buena madera además. Sí, una buena barrica. Otro tema importante... Oye, antes de hablar ese otro tema importante que está implícito allí, hay que comentarlo, que hoy estamos grabando el programa con Adalbert, hoy es 7 de febrero para el momento de la grabación, pero usted, amigo, lo está escuchando hoy domingo 13 de febrero, y muy posiblemente, y gracias a Dios y que así sea, ya Adalbert Salas debe ser padre. Para mañana, Día de los Enamorados, ese va a ser su regalo de este año. Wow, vaya regalo, ¿no? Buenísimo, oye, un regalo muy bello, te diré. Sí. Bueno, una de las cosas más lindas que le puede pasar a un ser humano es la paternidad. Ser mamá, ser papá, de verdad te cambia la visión del mundo de una manera tan favorable. Uh-huh. Aunque muchos digan que no, porque conozco absolutamente... Es así. No, la gente siempre te dice, ¡ay, te va a cambiar la vida, qué horror! Y es mentira, te va a cambiar la vida, qué rico. Sí, yo estoy, bueno, ya he empezado a cambiar mi vida. Ya he empezado a cambiar mi escritura. ¡Qué rico! Qué cuéntanos bien. De eso. Bueno, también eso pertenece a la intimidad de la gaveta, pero... Pero ya lo dijiste. Sí, ya me delaté. Lo que sí puedo adelantar es que no el libro que viene después, Extranjero, que se titula Suturas y que... con un poco de suerte saldrá este año, sino aquello que estaba en proceso de creación, en ebullición, en notas por aquí, notas por allá, eso que todavía tiene los miembros dispersos y que aún no se ha ensamblado en un cuerpo. Que está en gestación. Ajá, justamente. Qué bien. Es una serie de textos sobre el nacimiento. Y el intento de recrear desde la mirada contaminada que yo tengo ya, esa primera mirada que voy a estar siguiendo día a día cuando nazca mi hija. Bueno, de hecho, que no lo dije, bueno, nuestras felicitaciones por adelantado. Ay, muchas gracias. Y nos encantaría que dijeras cuál es el nombre de tu hija. Malena. Malera. Sí, Malena, como el tango. Qué bueno. Debe decir, ese es un tango muy lindo. Sí, es bellísimo. Oye, mire, por cierto, hablando de tangos y de lectores y lecturas y la gente que te acompaña, ¿quién te acompañó en la escritura de Extranjero? Porque los epígrafes que tienes durante todo el libro hablan de una compañía muy de mucho peso, una compañía que está sentada al lado tuyo, no de este libro, sino de una larga data. ¿Quiénes fueron los que te acompañaron en el proceso de Extranjero? ¿Vivos o muertos? No, vivos y muertos. tus lecturas ambos de compañía. ¿Sabes que cuando uno está escribiendo en paralelo va como leyendo cosas que sin querer están aquí y tú descubres y enriquece. Este epígrafe está aquí por algo, ¿no? Y enriquece gratuito. Absolutamente, claro. ¿Cómo llegaron a ser estos epígrafes tu compañía? Rafael Cadenas, Camus, Pizarnik, Sánchez Peláez, Armando Rojas Guardia. Bueno, todos los que has mencionado hasta ahora son autores a los que vuelvo una y otra vez. De hecho, todos los que conforman los epígrafes de extranjero, a ver, otros que no hayas nombrado, Haman, Joshua Bettey, Harold Pinter. Que me encanta. ¿Está Porcelán también? Está Porcelán. Sí, Porcelán. Sobre Porcelán es mi tesis. Ah, pero das un pequeño paréntesis, cuéntanos sobre tu tesis. A ver, pero es que si hago el paréntesis me pierdo. Ah, bueno, entonces cerremos y continuemos. Todos ellos son compañías, no siempre fáciles. De hecho, por suerte, no siempre fáciles, pero compañías recurrentes desde hace años. Creo que el único autor que no es una compañía de larga data es Joan Vinyoli, el poeta catalán. Sin embargo, bueno, leí una antología de él y estos versos que están en extranjero me gustaron tanto, me parecieron tan adecuados que... a pesar de no tener esta intimidad con el autor, quise que esos versos estuvieran anillo ahí. Al dedo, lo sentiste, sí, ¿no? Perfecto, y fue un regalo del azar, fue maravilloso. Oye, qué bueno eso. Otro tema importante, antes de ir al corte en estos 2-3 minutos que nos quedan, está el tema recurrente dentro de extranjero de la imagen de la intemperie. Cuéntanos por qué esta imagen de la intemperie a lo largo del poemario, como que marcando las pautas del imaginario, así como la imagen del padre. Cuéntanos bueno, eso. Es que yo creo que toda voz que se alza con la pretensión de hacer poesía, con la pretensión un poco desquiciada de hacer poesía, debe someterse a la intemperie. Del mismo modo que cuando uno juega ajedrez con uno mismo, uno sostiene un diálogo casi sin palabras con uno y se cuestiona cada movimiento y cada gesto. Cuando se escribe poesía se establece ese diálogo con la página en blanco, que no es sino un someterse a un descampado cruento. Entonces la intemperie va hilando el libro porque esa especie de profesión de extranjería que asume la voz a la hora de hacer poesía y que yo me obligo a asumir, aunque no siempre esté a la altura de ella. Correcto. Cada vez que escribo. ¿Y qué diferencia sientes tú mismo dentro de lo que es tu trabajo poético? En la voz de Adalbert Salas en extranjero versus el poemario anterior. Bueno, en La arena al vidrio había mucho de descubrimiento, mucho de maravilla. Es un poemario que tiene elementos lúdicos. Y en extranjero, más bien, hay una enorme aridez. Avasallante. Sí, eso incluso yo te lo comenté cuando hablamos hace un par de semanas, que creo que nos vimos en una librería, que siento justo eso, ¿no? Yo siento mucha identificación con el trabajo poético de Adalbert, con lo que yo hago, y siento eso, esa cuestión árida, ¿no? Fuerte, no tan fragmentaria, pero sí árida. Ese es el calificativo que siento que le va perfecto. ¿Crees que ya Adalbert consiguió ese estilo, esa voz propia como poeta? Creo que Adalbert no lo sabe. No lo sabe todavía. Creo que es imposible que yo lo pueda determinar. La única seguridad que tengo es que cualquier cosa que yo crea que es mi voz, contra ella debo escribir. No debo apuntalarme, seguir la corriente de una misma voz que se repite, porque eso corre el riesgo de volverse tautológico. Claro, por supuesto. Entonces, cuando yo crea que tengo una voz, o cuando sienta que estoy escribiendo cómodamente, eso debo trastocarlo. Debo empezar a escribir incómodamente otra vez. Debo hacer que mi voz se devore. Reiniciar la partida. Exacto. Así es. Hoy estamos obsequiando el poemario Extranjero de Adalbert Salas Hernández por cortesía del propio poeta y de la editorial Vidanco. ¿Qué deben hacer? Muy fácil, enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Además, el costo del mensaje es baratísimo, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y déjame comentarte, Elizabeth, y a nuestros amigos de Librería Sónica, que en los últimos domingos hemos recibido cantidades bárbaras de mensajes de texto. El domingo pasado no fue mucho, fueron 50 y tantos, pero el domingo antepasado pasaron los 100. Y les agradecemos muchísimo que estén atentos de nosotros, de escucharnos. Aquí estamos para entretenerlos. Bueno, si aprenden algo, bienvenido. Y si no aprenden, bienvenido también. Si pasan un buen rato, es la idea. Esa es la idea, que pasen un buen rato. Usted agarra su café con leche en la mañana del domingo y mientras le pone azúcar, pues nosotros vamos a identificar emisora y un corte publicitario. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Déjame escuchar a Sabina. Yo sé, ya, maravilla. Yo sé. De verdad, hoy se la dedicamos a Sabina. Creo que no lo habíamos hecho nunca así en Librería Sónica, dedicarle musicalmente. Lo habíamos hecho una vez. ¿Sí? ¿Con quién sería? Con el tío Simón, con Simón Díaz. ¿Ah, sí? Ah, ciertamente. Pero bueno, está dentro de nuestras efemérides el nacimiento de Joaquín Sabina, que fue el 12 de febrero. El 12 de febrero, y bueno, hoy nos hemos deleitado nosotros con la música de Joaquín, y estoy seguro que más de uno también lo ha disfrutado en este momento, a pleno. Me encantaría disfrutar de un postre como el tema de esta canción. Eso te iba a decir, ¿has probado un tiramisú de limón? No, pero suena rico. Nada más he probado el tiramisú clásico. Más tiramisú rico de limón, helado de aguardiente. Los blogs de Librería Sónica. Y como hoy hemos estado hablando de poesía y compartido con el poeta Adalbert Salas, hoy vamos a compartir con ustedes el blog de la poeta venezolana Ofir Alviares, cuyo blog es solfayarabescos.blogspot.com. De allí, Linsabel leerá el texto Miércoles. Tengo fiebre, los cachetes rojos y los talones secos. Hace calor dentro de mí, mas siento el frío. Desde la cama la montaña de libros es un frasco de Nutella que sí abriré. Se me inundan las papilas gustativas, la imagen es recurrente. Temprano, el repique y una voz que me arrastra a lo alto de un árbol. No tiene hojas, por eso veo los cuerpos. A Bolaño le hizo crack el corazón. A mí me inmunizaron contra el tétano. Cuando era otra, un clavo me atravesó el zapato. Yo jugaba entre cajas de madera y tenía el pelo liso. Me llevaron alzada. De ahí pude haberme quedado el regusto por los brazos y por los clavos. Pensé escribir objetos punzopenetrantes, pero me distraje. Huelo el pecho de quien me carga. Puedo chuparme a Adán en su cuello. Era fácil dejarse llevar entonces. Dame la mano, quítate la media. Hoy no uso medias y me bajo las panties sola. Sola las subo y muchas veces me voy. Irse es una misión difícil cuando quieres quedarte. Irse es menguar el paso a golpe de cintura, habitar las yemas de un fabricante de letras o la mirada tras el vidrio de un aeropuerto con nombre de monarca. ¿Y usted quiere continuar leyendo, escuchando esa voz poética de Ofir Alviares? Pues ingresa a solfayarabescos.blogspot.com para que continúes disfrutando de este texto que se llama Miércoles. Además, debo decirlo, porque aparte de que escribe maravillosamente bien, Ofir Alviares es extremadamente hermosa. Es una cosa despampanante. Si Ofir me está escuchando, yo estoy seguro que no, porque está fuera de Venezuela, pues nuestro cariño, nuestro aprecio, que es amiga de esta casa, y valga el piropo con todo el respeto del mundo. ¿Con qué acompañamos la lectura de Nisabel? Con el tema principal de la lista de Schindler, de la banda sonora de la misma, del mismo nombre, de la película homónima. A propósito de la fecha de cumpleaños de su compositor John Williams, quien naciera el 8 de febrero de 1932. Bien, continuamos con el futuro o ya padre y poeta Adalbert Salas. Cuéntanos qué otras cosas tienes entre manos, qué estás trabajando, ya estás próximo a publicar otro poemario. ¿Cómo va Sutura? ¿Cómo vas exactamente? Bueno, Sutura ya está completamente cocido. Ya no hay sino que hacerle una limpieza más bien que será pura formalidad. Estoy esperando un par de lecturas por ahí, pero de resto. No. Oye, pero y podemos, podemos aplicar allí el parónimo de cocido y cocido. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí, cocido. Sí. De, con C y con S. Exactamente. Ajá. Cocinado y cocido de surcir, pues vamos a decir así. Oye, y algún. Siempre, y lo tenemos claro, tanto en Isabel como mi persona, que eres un poeta, que es tu tendencia, que es lo que te gusta. ¿No piensas incursionar tal vez en otra área, en la narrativa, en el ensayo? Vaya, la narrativa es algo que creo que va a seguir siendo un misterio para mí. Sí. Sí, yo disfruto mucho la narrativa, leo mucha narrativa. Intento leer mucho de todo, realmente. Lo que no tengo es tiempo. Y tendré menos pronto, pero... Exactamente. Ahora tendrás más, vas a poder leer más y vas a descubrir un universo fascinante en los libros para niños. Ah, ya tengo muchos. Ya sí, me ha apertrechado. Oye, de qué verdad, bien. Te lo digo, que es una maravilla. Oye, qué bueno eso. Y fíjate que, si bien es cierto, y queda muy claro que tu tendencia y tu gusto va por el lado de la poesía, siempre están los autores que piensan todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, están los autores que dicen, no, mira, definitivamente lo mío no es la poesía. O sea, eso es la cosa más difícil y más sublime de la escritura. Por tanto, yo me quedo en la narrativa. Entonces, fíjate tú que en tu caso particular es todo lo contrario. Te gusta leer narrativa, pero le mantienes ese respeto. O sea, te sientes más cómodo en la poesía. Yo diría que me siento igual de incómodo, pero... Haces el esfuerzo. Hago el esfuerzo, sí. Es que yo intenté al principio escribir cuentos, pero me percaté de que los cuentos que escribía eran metáforas de dos o tres páginas desarrolladas con trama que buscaba construir, hacer una construcción en imágenes de aquello que estaba narrando. Y dije, bueno, vaya, si yo voy a hacer esto al narrar, pues más me vale sincerarme y escribir poesía y ya. Exactamente. Y cuéntanos algo, ¿qué estás leyendo en este momento? Apartando el hecho de la tesis de grado, lo cual es importantísimo y seguro que está robando muchísimo tiempo, pero sacando eso, ¿qué otras cosas estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, estoy leyendo ahorita este libro de Guido Cheronetti, El silencio del cuerpo. Cuéntanos de qué va. Es una colección de fragmentos, sobre todo escritos desde una perspectiva... médica morbosa. Uy, Es un escritor italiano sumamente cínico, agrio y con un humor impecable, por ende, que va hilando estos fragmentos hablando de autores tanto que van desde la antigüedad griega hasta el siglo XX, haciendo gala de una enorme erudición y explorando distintas representaciones del cuerpo desde la enfermedad. Oye, qué interesante. Sí, ¿y cómo, interesante. ¿Cómo llegaste a él? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegaste? ¿O cómo llegó él a ti? Ah, me lo topé y lo compré. ¿Así de sencillo? Sí, sí. ¿Aquí en Caracas? Sí. Ah, maravilloso. Porque uno tiene la idea, a veces cierta, a veces no tanto, de que no se consiguen buenas cosas, ¿y no? Parece no, que sí, sí se consiguen buenas cosas. Hay poquito porque es bendito. Y hay que tener mucha suerte. Mucha suerte, sí. Y el bolsillo preparado. Sí. En ese caso también tuve esa suerte. ¿Sí? Ah, qué sí. Bueno, qué bueno. ¿Estás leyendo solamente este? Solamente ahorita, sí. Porque el resto del tiempo se lo toma, se la... La tesis de grado. Cuéntanos ahora sí en estos últimos monitos. En otro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va eso? La tesis va a ser un libro de ensayos realmente sobre el suicidio de Paul Celan. Uh-huh. Es más, es sobre cómo su suicidio puede ser interpretado como el final de su obra. No solamente aquello que le pone término, sino el final interpretable como un texto más. Entonces, digamos que busco esa conjunción entre el gesto de Celan y su palabra. Qué bien. Y voy haciendo un rastreo por su correspondencia y su poesía, y algunos hechos muy puntuales de su vida, y los voy conjugando en un solo elemento, en un solo texto. Perfecto. Vamos a aprovechar este último minuto, Adalbert, para que nos regales tu propia voz, una lectura de extranjero, de lo que... Vaya. De tu texto preferido, predilecto, al azar. Al azar. El azar tiene... Tiene un encanto. Sí, un encanto y hace mercedes insospechadas, de verdad. A ver, ¿qué determinó el azar en este momento? El siguiente. A ver. Habitar la más afilada sequía, lejos de la urgencia de una voz mutilada, libre de esa compulsión de harapos y vestigios. Ahí, donde solo me quede esta íntima arquitectura de silencios, la nada que me socava y me sostiene. Muy bien, bueno, esas eran las palabras y la propia voz del poeta Adalbert Salas, leyendo... Y en este caso... Sí, extranjero. Y bueno... El azar nos dio una merced. Así es, bueno, Adalbert... Gracias por venir a Librería Sónica. No, gracias a ustedes por invitarme. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Felicitaciones nuevamente. Bienvenida sea Malena. Sí. Claro que sí. Y bueno. Sí, nos veremos pronto. Así es, y bueno. Y ya que le estamos dando la bienvenida a Malena, yo me voy a aprovechar y me voy a robar 30 segundos para darle la bienvenida a Diego, porque mi amiga Mibelis también esta semana trajo un bebé al mundo. Ah, caramba. Bueno, bienvenida también. Y hoy estamos obsequiando autografiado, además, el poemario extranjero de Adalbert Salas. Muy sencillo, usted envía su mensaje de texto a través del 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula. Barato además, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse extranjero para su casa. Para su casa. De y hogar a este extranjero. Claro. Concluimos por el día de hoy, como es costumbre, con la frase del día. Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Bertolt Brecht. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos en un montón de ciudades y los sábados en Valencia, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y como hoy se la dedicamos a Joaquín y Sabina, pues Joaquinito, que está recién cumpliéndose 63 años. ¿Sabes que no diría 63 años? Él diría, estoy cumpliendo 50 más 13. Así lo diría, nos despedimos con el temazo, ¿ahora qué? ¡Chao! Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde no